Empezaron las clases ya en la Ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Empezaron. Bueno, en 2014 el ministro de Educación, Esteban Bullrich, reconocía después de la implementación del sistema de inscripción online que eran alrededor de 7.000 los niños que quedaban sin vacante. Al año siguiente, en respuesta a un pedido de informe de la legislatura, ya reconocían que eran 9.000. En 2016, 11.000, 10.500 de ellos de nivel inicial y más de 500 de nivel primario y nivel medio. Y bueno, el año pasado se negaron a responder, aunque se lo pidió la justicia y también se los pidieron los legisladores, el ministerio. No obstante eso, finalmente tuvieron que hacerlo a principios de este año y sabemos por proyección y de acuerdo justamente a esta progresión en las cifras que en 2018 serán alrededor de 15.000 los niños y niñas que se van a quedar afuera del sistema público de educación, porque el problema se sigue agravando. Ya no solo es que no construyen nuevas escuelas, sino es que todos los veranos se dedican a cerrar, a demoler escuelas, como pasó con la banderita de Retiro, como pasó con una escuela en Villa Urquiza, en la calle Pedro Ignacio Rivera 4151. Nosotros hicimos un festival hace algunas semanas denunciando que ellos construyeron un edificio nuevo, mudaron esa escuela a una cuadra, junto con otras salas en una escuela que está en la calle Carvajal. O sea, no crearon nuevas vacantes, sino que mudaron las que ya existían y esas escuelas quedaron con espacios abandonados. Hay una escuela completa abandonada y dos salas que cerraron de la otra escuela que quedaron como espacios vacíos. Entonces, claramente nosotros lo que planteamos es que el gobierno en los últimos años desarrolló una política de vaciamiento y de privatización de la educación pública, porque lógicamente la familia que no obtiene vacante puede esperar algún tiempo, porque encima este eufemismo de la lista de espera, no hay lista de espera. El que no obtiene vacante no entra si no realiza un amparo judicial, porque no hay una espera en realidad, hay listas de esperas de 200 personas, o sea, es otra escuela lo que hay en números de lista de espera. Es imposible albergar la cantidad de gente que queda en lista de espera en las mismas escuelas que ya tenemos. Hay proyectos presentados en la legislatura, dos particularmente son los que nosotros desde el colectivo Vacantes para Todos venimos pidiendo que los otros bloques apoyen, y divulguen y bueno, voten. Uno de ellos es de 33 escuelas para la zona sur, Lugano, Soldati y Retiro, Pompeya, Mataderos, digamos, hay muchos espacios ociosos en esas zonas que pueden convertirse en escuelas y son las zonas más afectadas por la falta de vacantes. Y hay otro proyecto que es de 40 escuelas infantiles de nivel inicial. Dos o tres por comuna, de acuerdo a la demanda que queda insatisfecha todos los años. Estos dos proyectos fueron presentados en 2014 por el Frente de Izquierda. No hay otros proyectos similares que contemplen la cantidad total de personas afectadas, sino que hay algunos proyectos sueltos de espacios ociosos individualizados, digamos, que se fueron convirtiendo en escuela. En 2014, Interesante, familias sí. y docentes que lucharon por la recuperación de una escuela abandonada en Parque Patricio. Y justamente de esa escuela abandonada en Parque Patricios, de la escuela Fuente Alba, nos sigue hablando Patricia Pines, a ella estamos escuchando sobre la situación de las escuelas públicas. Que es la escuela recuperada Carlos Fuente Alba. Bueno, se logró la expropiación, que se otorga una partida presupuestaria, pero estuvo en obra 3 años hasta que finalmente se logró el año pasado la apertura de salas de 3, 4 y 5. Y bueno, ahora nosotros, digamos, el colectivo está conformado por más de 8.000 personas, de las cuales la mayor parte fue afectada o está siendo afectada por esta problemática de la falta de escuelas. Y lo que empezamos a hacer es un relevamiento hecho a pulmón de espacios ociosos. Uno de esos surgió también en 2014, y es el de la calle Venezuela 3269. Hicimos festivales, juntamos más de, no sé, cientos de firmas, hicimos campañas de cientos de fotos, fuimos numerosas veces a la legislatura, al Ministerio de Educación, hasta que finalmente a fines del año pasado, en 2016, perdón, a fines del anteaño pasado, se logró una partida presupuestaria extraordinaria y se comenzaron las obras. El proyecto de Venezuela decía que iban a abrir una sala de lactarios, una sala de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Y se construyó la escuela teniendo como referente ese proyecto de 2016 que contemplaba una escuela infantil. Escuela infantil es cuando es desde bebés hasta 5 años. Y ahora el 15 de marzo sale un decreto, el decreto de creación, porque ya está muy próxima a inaugurar la escuela, y dice que es una escuela solamente de 3, 4 y 5 años y de jornada completa, no de jornada extendida. La jornada extendida que nosotros pedimos es la misma que tiene el Ramos Mejía, el jardín del Ramos Mejía, que es de 7 a 13, o de 7, es de 7 a 13 y de 13 a 19, con dos franjas de 6 horas cada una, y esto permite darle vacante al doble de matrícula, porque si yo pongo solamente sala de 3, 4 y 5 y solamente de 9 a 4 de la tarde, estoy reduciendo 3 salas y 5 horas de escolaridad posible en un mismo espacio educativo. Entonces nosotros lo que planteamos es que, bueno, claramente, o sea, deberían ofertar dos turnos, uno a la mañana y otro a la tarde, extendidos para la gente que trabaja, porque también es cierto que las 3 horas de escolaridad común para muchas familias ya no es suficiente. Bueno, esto, digamos, ¿no? Que se abra lo que se prometió en 2016. Eso es básicamente lo que estamos reclamando para la calle Venezuela. Bien, le agradecemos a Patricia Pines entonces este informe que nos acaba de dar sobre la situación en estas escuelas públicas que tardan mucho en abrirse, que recuperan los vecinos en un momento en el que además siguen faltando espacios, siguen faltando vacantes para los niños y niñas en las escuelas públicas porteñas.